Ahora vamos a entrar a fiscalía. Carabinero nos dejó entrar luego de estar en varios minutos con la con los pacos enfrente de nosotros. Al parecer un sargento nos dejó entrar y vamos a entregar la carta y luego veremos qué sucede.